para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Liberan tráiler de The Complex. La empresa Whales Interactive presentó su primer avance de la nueva película interactiva, donde las decisiones del espectador influirán en la trama. La cinta, que se estrenará el 31 de marzo, abordará una terrorífica historia sobre un virus que amenaza a la humanidad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.